cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa. Ya sabes, se llama Confusión y lo emitimos en directo entre las 11 y las 12 de la noche en radioesperantia.com. Varias fórmulas para escucharnos en directo, ya sabes, radioesperantia.com, esperantia.com, Maratón Podcast, en las emisoras que emiten nuestros programas de FM, las típicas, a través de los reproductores móviles con esa fantástica aplicación TuneIn. O ya en formato podcast, si decides descargártelo en radioesperantia.com, te vas ahí a programas, despliegas música, despliegas Confusión y ahí pues pinchas en podcast y te encontrarás los 480 que tenemos ya con este de hoy. Comenzamos semana, comenzamos mes, el último de este año 2014, 1 de diciembre del año 2014. Y con un montón de ganas de que lleguen, lógicamente, las fiestas de Navidad. Y esos días de asueto que se toma, pues, la mayoría de la gente. Comenzamos con los saludos evidentes. Te mandamos lo mejor de lo mejor desde la realización y presentación. Recuerda Fran J. Saavedra, que está ahí. Aquí. Realización y presentación, que me lío a veces. Sin sentido. Y bueno, pues que te agradecemos muchísimo que estés aquí compartiendo con nosotros cada día nuestro programa y que estés, pues eso, escuchando nuestra música, compartiéndola, disfrutándola. Y es un verdadero lujazo para nosotros. Pues comenzamos con fuerza y lo hacemos con un álbum que ya tiene sus años, pero bueno, como ya sabes que no dependemos de la actualidad, que si en carta pues te proponemos música que acaba de salir, tenemos un montón de discos que podríamos haberte presentado, pues mira, esto es nuevo y tal. Incluso hoy salga algo de lo que es nuevo, pero que no lo vamos a presentar como el nuevo, o sea, que es como forma parte del programa. Pero ya me apetecía pues escuchar a Jason Miles, un pedazo de teclista, pionero en el uso de sintetizadores, estuvo colaborando con Marcus Miller muy allegado a Miles Davis. Después Jason Miles estuvo con Miles Davis durante una temporadita, los últimos años. Y bueno, bajo mi punto de vista es uno de los músicos que ha estado junto a Miles Davis y que mejor ha entendido la filosofía del trompetista. Tiene trabajos que, bueno, si te dicen, mira, esto lo acaba de sacar Miles Davis. Si no hubiera fallecido, pues dirías, pues sí, suena muy bien y no notarías la diferencia. Jason Miles, que tiene un montonazo de trabajos, incluso hay uno que se lo dedica a Miles Davis, Miles to Miles, como compartían pues nombre en el caso del trompetista y apellido en el caso del teclista, que escucharemos Jason Miles, pues no se le ocurrió otra forma mejor de titular ese disco, Miles to Miles. Pero bueno, nos adentramos en el tiempo y nos vamos al año 1994, hacía ya 3 años que había fallecido Miles Davis, y entonces Jason Miles lanzó este disco que se llama World Tour, que es un disco de estudio, no es que hiciera una gira y las grabaciones reflejara en este disco, sino que es un disco de estudio, se llama así, World Tour. La portada es bastante curiosa, con un dibujito, y esto se llama A Guy Named Joe. Ya verás qué delicia escuchar a Jason Miles. Bienvenido. Aquí comienza Confusión. Confusión. Un álbum espectacular, es del año 94, se llama World Tour y lo firma el teclista Jason Miles. Y fíjate el plantel que tiene: Bob Baer, Michael Brecker, Dean Brown, Sharon Bryan, Madigan al bajo, menudo bajista. Madison, pedazo de trompetista. Marcus Miller, por supuesto. Por batería, Richie Morales. Un espectacular álbum. Escucharemos otro tema dentro de un ratito. De un álbum que pasó otro día por mis manos y digo, esto tiene que sonar en confusión. Más temprano que tarde. Aunque ya te digo que es un álbum del año 94. Pero como decimos que la música que aquí te proponemos ni entra en modas, ni sale de modas. Bueno, sirve cualquier tipo de música. Again, Ivan Joe, un chaval, un tío llamado Joe. Jason Miles, del álbum A World Tour. Y nos vamos con un guitarrista que además tiene una trayectoria bastante curiosa. Y te sonará esta intro, porque además lo utilizamos en un jinguelito que sí usamos. Pero este es el tema de Henry Johnson, Never Too Much, el título de este álbum, que editada pues mediada la década de los 80. Pues fíjate, tan mediada que es del año 90. Henry Johnson, guitarrista de Illinois, Chicago. Thank you. caso de Henry Johnson es bastante curioso y me ha llamado la atención porque es de estos músicos que empezaron en el smooth jazz, en el jazz fusión, y han ido pues acercándose todavía más al jazz más clásico. Es el caso de Henry Johnson, que en sus primeros discos pues era muy smooth jazz, muy, lo que te digo, jazz fusión. Y en los últimos pues ha pegado un cambiazo espectacular. Si escuchas del primero, el segundo y el último, no tienen nada que ver. Se dedica mucho más al jazz clásico. En cualquier caso, es un guitarrista espectacular de Chicago. Y este álbum del año 90 que suena de maravilla. Never Too Much, Nunca Demasiado. Tema que le da título a este genial disco que te hemos propuesto ya en varias ocasiones aquí en Confusión. Recuerda que anoche, entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, en radioesperantia.com. Seguimos. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. En el año 97 salía este álbum en Japón de Mondo Grosso, Closa, un pedazo de álbum que lo firmaba el bajista Shinichi Osawa. La factoría de Sakura Hills después se han convertido en un referente en el mundo de la música, pues acid jazz. Y aquí pues se incluye ese tema que me encanta, Invisible Man. Lotter in the Rain, del álbum Closer de Mondo Grosso, una banda japonesa liderada por el bajista Shinichi Asawa. ¡Qué maravilla, qué bien suena! En este punto te agradecemos enormemente que estés ahí pues compartiendo con nosotros, bien sea en directo, bien en formato podcast, el programa de esta noche, de este lunes. Y si a veces pues es miércoles y escuchas lunes, jueves, viernes, pues no te preocupes, porque como los vamos pasando a la remisión de la programación general de Radio Esperantia, donde tienes 24 horas de todos nuestros programas, no solamente de Confusión, sino el resto de programas de los compañeros, pues que seguro que te toparás con algún programa en el que se habla de una fecha que no corresponde. Simplemente pues ahí está la explicación, bastante sencillita. Seguimos. Urban Jazz Coalition, clásico Gregory Porgy. ¡Qué pasada! Kiss the girls and make them cry. gran tema que es del año 78, se lanzó en el álbum de debut de Toto, seguramente lo recuerdan. Georgie Porgy, y bueno, después de su lanzamiento, versiones, que yo sepa, como 10-15. ¿A cuál mejor? Los hermanos Lukather y Steve Porcaro, Toto, menuda banda, espectacular. Pues ahí salía como tema, además fue extraído como sencillo, del primer álbum de Toto en el año 78. Hay que ver cómo pasa el tiempo y lo fresco que suena este tema. Obviamente es una versión de la Urban Jazz Coalition, de su álbum Down Together. Pero bueno, que suena de maravilla, como si lo hubieran sacado ayer mismo. Esto suena como muy tranquilito al comienzo, que luego se va animando, del tercer disco espectacular de los Lucens londinenses, Sahora Stay a Little Wild Child. Thank you. un tercer disco que le salió redondo ahora con reminiscencias árabes en casi todos los temas. Un disco redondo. Y me llamó la atención mucho el videoclip que lanzaron, porque era como, pues imagínate la época de Frankenstein, los tres miembros de los Lucens. Pues recreaban como la historia de Frankenstein, ¿no? Jane Eugene, que es la vocalista, pues era, hacía como de elemento que al que le cambiaban todo. Y Steve Nicol y Carl McIntosh, pues hacían como de doctor y ayudante. Y siempre estuve pensando, ¿y por qué habrán sacado esta temática si no tiene nada que ver el tema con el vídeo? Pero bueno, quedó bastante curioso. Además hay que considerar que era la época de los videoclips y salía de todo. Quédate un ratito, chico. Quédate un ratito, niño. Stay a little while, child. Sagora. Un discazo. Si no conoces la discografía de los Lucens, no sabes lo que te pierdes. Del primer disco al último. Verdaderas obras de arte. Nosotros seguimos aquí en Confusión en radioesperantia.com cada noche en directo desde las 11 hasta las 12, una hora menos en Canarias, o si lo prefieres en formato podcast en el reproductor que prefieras, el que tú elijas y en donde tú elijas. Seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Yeah. One time for your mind. All flavor size. Going out to you, big boss. Shot call. If y'all ain't feeling this, then you can't be felt. Now you see me riding in my Benz, so you go tell your friends I've got money. Oh yeah. But that's alright for me. I'll treat you like you wanna be. I know your mind's on money. Oh yeah. Now when you see me falling my bitch, shot calling. Everybody get a little loud. Talk about it, get it. Now when you see me running from my bitch, shot calling. Everybody get a little loud. Talk about it, get it up. You see him Gucci down from head to toe and sipping on some more at the party. Trucks, ain't no thing when you roll with me. Oh, flavor and destiny. If y'all really wanna floss with us. Trío norteamericano también, son Oh, Flavor. Sí, como la letra griega. Y este álbum del 2000, The Science of Sexology. Fluxy Baller. Caballo entre la música urban, R&B, hip hop. Un álbum en que te encuentras pues cualquier tipo de registro dentro de estas coordenadas que te he comentado. Oh, Flower Sea. Y seguimos, que esto no termina. Empezamos el programa con Jason Miles y escuchamos otro tema de ese pedazo de disco World Tour, de este teclista, experto en sintetizadores, que estuvo junto a Marcus Miller durante una temporada. De hecho, toca el bajo en este álbum, World Tour del 94, y esto se llama The Hunk, el anzuelo. Anzuelo de Hank, incluido en este pedazo de álbum World Tour de Jason Miles, teclista norteamericano. No te lo he dicho, pero te lo digo ahora, es de Brooklyn, Nueva York. Tiene pues la tira de años ya 62, no tiene el 52, pues tiene 62 años, exacto. En este álbum Randy Brecker, Marcus Miller o el batería Tony Morales. El anzuelo de World Tour, de álbum del 94. Y como te dije antes, uno de los músicos, hay muchísimos, pero uno de los que mejor ha entendido la filosofía musical de Miles Davis y que refleja en prácticamente todos sus trabajos. De hecho, pues como te dije antes, le dedicó un pedazo de disco llamado Miles to Miles, jugando con su el nombre del trompetista y el apellido del teclista, Miles to Miles. Un disco que también está genial, Jason Miles. Seguimos, ya te lo presentábamos el otro día, el nuevo disco de los británicos de Brand New Heavy, Sweet Freaks. Las dulces rarezas, esto se llama En el nombre del amor, In the name of love. Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. un álbum que te presentábamos hace unos mesecitos, lo último del pedazo de saxofonista de Carolina del Sur, Marcus Anderson. Style Me Substance. Esto se llama You Made Me Day, me hiciste el día. Un saxofonista muy polifacético que le pega un poquito a todo en sus discos. Y yo pues pensando, haciendo planes para despedirnos. Marcus Anderson, un grandísimo disco del que pues venimos proponiéndote temas, pues como te dije desde hace unos mesecitos que se lanzó. Creo que a principios de verano aproximadamente. Marcus Anderson, Style Meets Substance. Aquí en Confusión y como siempre en radioesperantia.com. Seguimos. Maxim Braham. Y if you ever change your mind. Y no tenemos tiempo para más. Es Maxine Braham y un tema que popularizó pues durante la década de los déjame mirar, sí, de las 90. Bueno, ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo todo este tiempo de música. Ya sabes que puedes descargarte el podcast correspondiente a este lunes, perdona, que casi me atraganto, en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú, que está clarito, no tiene de pérdida. Te vas allí, programas, despliegas, música, despliegas, confusión, pinchas en podcast y te encontrarás 480 podcasts. Y una vez ahí, pues puedes hacer lo que te venga en gana, bien escucharlos ahí directamente en la página, o bien descargarlos y trasladarlos a tu MP3, a tu vehículo, mientras estés haciendo jogging, footing, mientras estás corrigiendo exámenes, como nos han dicho, por ejemplo, el amigo Víctor Vitoria nos lo comenta mucho, que mientras corrige exámenes pues se pone confusión. El profesor de biología allá en San Sebastián, o el amigo Ricardo, mientras analiza valores, pues por la noche se queda allí y lo escucha. Sé que le gusta mucho música, que está muy bien, muy bien. Y bueno, pues lo que tú quieras. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra, que te desea lo mejor de la mejor y que te emplaza para mañana. Mañana, ya sabes, volvemos justo tras el amigo Juan Luis Pérez y su pedazo de programa La Casa del Ratón, que nos precede y que empieza una horita antes que el nuestro. También te encontrarás todos los programas en el resto de la programación de radioesperantia.com en el canal 1, y en el canal 2 pues también tienes otro tipo de contenidos también muy interesantes: entrevistas, debates, charlas, etcétera, etcétera. Nos vamos con esta pedazo de banda de Atlanta, allá en el estado de Georgia, de SOS Band, y otro tema que me encanta: Promesas rotas, Broken Promises. Bye bye, hasta mañana. You